caja guardo cosas chiquitas. Guardo un aro, un caracol y un grano de sal. Un pétalo, una llave, guardo un barco de papel. El ala de una mariposa, un boleto, un cascabel. En esta caja guardo cosas chiquitas. Guardo un aro, un caracol y un grano de sal. Un pétalo, una llave, guardo un barco de papel. El ala de una mariposa, un boleto, un cascabel. En esta caja guardo cosas que quiero. Un dibujo, una carta, guardo arena del mar. Una foto, un moño rojo, guardo un hilo de coser. Brillantina de colores, una hoja de laurel. Sé que no se pierden porque están acá. Siempre que juego las vuelvo a guardar. Pero el otro día puse una lágrima y ahora no la puedo.